basura en la cara. Yo continúo hablando de los temas que he venido tratando esos días anteriores. El tema de la conexión entre lo que se llamaba catolicismo liberal y lo que ha sido después el modernismo teológico y la pérdida de la fe, se puede encontrar muy bien sugerido si leemos, pensando un poquito, una página del ABC del miércoles 8 de mayo, con un título: División en Holanda ante la próxima visita de Juan Pablo II. El cronista Martín Rodríguez dice estas cosas que voy a leer al pie de la letra. La Iglesia Católica holandesa fue durante muchos años un verdadero modelo para todos. Tierra de muchas vocaciones, misioneras y sacerdotales, familias muy numerosas, de modo que Holanda crecía el catolicismo por la fecundidad de las familias católicas, a diferencia de las familias protestantes, etc. Pero después del concilio algo empezó a cambiar. Ahora, vean cómo explica el cambio. Mientras que en otros sitios, en Bélgica por ejemplo, la adaptación se hizo lentamente, en Holanda, quizá debido a su preparación, estaba más preparada para cambiar más a prisa, se quisieron quemar las etapas. Es solo un problema de velocidad. El problema en la velocidad es saber hacia dónde se va, ¿no? Hacia dónde se va. No todos los católicos evolucionaron a la vez. La mayoría iba más despacio. Pero los grupos progresistas no eran tan pequeños como para quedar reducidos a una presencia marginal. Entonces el periodista, como no, se le ocurre hacer el siguiente inciso. Además, Holanda es un país que ama la democracia. Y pretendieron introducir en la Iglesia lo que también les va en la sociedad. La desconfianza de Roma no se hizo esperar. Para la Santa Sede se estaban perdiendo de vista cosas tan esenciales como la misma fe, sin la cual resulta imposible entender la Iglesia. O sea, el planteamiento he leído textualmente. Comienza hablando de una adaptación, se supone la adaptación de la disciplina canónica, de las circunstancias del tiempo, la adaptación de los planes de estudios de la facultad de tal sitio, tener en cuenta tal o tal problema, adaptaciones. Pero si la adaptación se hace rápida, pero ¿hacia dónde se hace? Dice que después del concilio, esta velocidad del progresismo holandés, más rápido que en otros países, llevó a la Santa Sede a desconfiar porque se estaba perdiendo la fe, sin la que no se puede ser, no puede estarse en la Iglesia. Yo lo decía, el periodista se quedó tan tranquilo, ¿no? Pero es revelador de esto que decimos. Yo quisiera volver a decir una cosa que dice el otro día. Petit decía, había católicos liberales de buena fe. No hay teólogos modernistas de buena fe. La razón es que lo que se llamaba catolicismo liberal en Francia era, sobre todo, unas actitudes prácticas que gente que eran evidentemente creyentes y algunos fervientes, por entusiasmo por la Revolución Francesa, vista como una cosa patriótica, o por aquella cosa de hay que estar en los tiempos, por un talante especial, y muchos de ellos por ganas de figurar, por estar bien con las personalidades de la política, de los grandes partidos, por estar bien con la, con ciertos núcleos aristocráticos o altoburgueses, con gente del Institut de France, que llamaban un poquito, por bastantes, como Dupalbú, por un contagio cursi, elegante, etc., tenían en la práctica unas actitudes que les llevaban a encontrar mal todo lo que hacía la Iglesia cuando daba doctrina sobre cuestiones políticas y sociales. Y si encontraron inoportuna la definición de la enfermedad del Papa, que no negaban dogmáticamente, decían, es porque les parecía muy mal casi todas las directivas y enseñanzas que se habían dado en los pontificados de Gregorio XVI y Pío IX. Eran, por tanto, gente que erraba en lo político-social y en lo práctico. Los errores especulativos sobre la fe son mucho más graves que los errores prácticos, mucho más graves. Mientras uno solo mete la pata, todavía no es hereje. Pero cuando dice una cosa contraria a la revelación y la sostiene contra la tradición de la Iglesia, entonces ya lo es. Pero lo que pasa es una cosa. Esto lo digo y es verdad. Que había creyentes que no habían perdido la fe en el catolicismo liberal. Francés del siglo pasado, o belga, o irlandés. Pero hay otro aspecto del problema. Si aquella gente tenía fe, y en cambio prácticamente iban en contra de las directrices, de las enseñanzas sobre materias sociales, políticas, del magisterio pontificio, eran inconsecuentes. Pero si salvaban la fe, se les podía invitar a la consecuencia. Y el padre Ramier escribió el libro que se conoce como La soberanía social de Jesucristo, con el título Las doctrinas romanas acerca del liberalismo. Y el libro tiene la siguiente intención. El padre Lamier tiene la intención de decirle a un católico liberal que cree en Jesucristo: si propugnas el liberalismo católico como tu ideal y estás en contradicción con las enseñanzas de la encíclica Quanta Cura, por ejemplo, no puedes hacer esto sin negar que Jesucristo tenga un derecho de realeza espiritual sobre el mundo, también en lo social y público. Tienes que negar la realeza de Cristo sobre la sociedad. Y si niegas que Jesucristo es el rey del universo, tendrías que reconocer que esta negación solo se podría sostener si negases que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. O sea, si aceptas que Jesucristo es Dios, tienes que aceptar que el Hijo de Dios no se podía encarnar en el mundo, sino para ser el Alfa y el Omega, aquel en quien Dios Padre decretaba recapitular todo en él, instaurarlo todo en Cristo. El Hijo de Dios no podía encarnarse para ser una anécdota en la humanidad, un apéndice, una opción, algo anecdótico, que quien le viniese bien cogerlo, pues eso. Si crees que Cristo es Hijo de Dios encarnado, Redentor del mundo, tienes que reconocerle en su realeza. Y si reconoces su realeza, encontrarás la razón profunda de las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la vida pública. Esta es la argumentación del padre Mía, hecha con un tono de convicción de que entre los católicos liberales había creyentes sinceros y con el ánimo de llevar a la unidad en la acción y en el criterio y en la obediencia a la Iglesia a los que se habían enfrentado con un partido distinto a los que seguían la línea romana. Por eso Bellot, que hablé el otro día, Luis Bellot, espléndido combatiente de la fidelidad a la Santa Sede, se burlaba entonces del padre Ramier un poquito con una frase muy cariñosa: Le bon père Ramier, Venus amené tú a la Place de la Concorde. La Place de la Concorde es la que la restauración puso para conciliar la Revolución Francesa y la Restauración Borbónica. Dice el padre Ramier, quiere llevarnos todos a la Place de la Concorde. Es decir, lo tomaba Bellot como si el padre Ramier, al escribir sobre las doctrinas romanas sobre el liberalismo, argumentando, las tendríais que aceptar si reconocéis la realeza de Cristo. Entonces no podéis negar la realeza sino negando la debilidad. Pensaba que creía demasiado en la buena fe de los liberales. Esto que hizo el padre Damián, siempre es legítimo hacerlo en la Iglesia. Mientras una persona no ha perdido la fe, se le puede argumentar desde la fe para que no sea inconsecuente, ¿verdad? El padre Ramier no tenía ningún intento, como creyeron algunos equivocadamente, de conciliación de la verdad con el error, sino de reconciliación de los católicos en la verdad. No tenía ningún intento de conciliación de la verdad con el error. La prueba es que, fracasadas todos estos esfuerzos por una serie de acontecimientos sociopolíticos y religiosos, después escribió libros en que ya no se trataba de convencer a los católicos liberales que dejasen de ser prácticamente resistentes a la orientación de la Iglesia, de su enseñanza, de su orientación práctica también, sino que simplemente describir la bancarrota del liberalismo, libro posterior a las doctrinas romanas acerca del liberalismo. No obstante, el libro de las doctrinas romanas acerca del liberalismo, o Sovenía Ciudad de Cristo, es un libro doctrinalmente espléndido, que es el precedente más claro en la Iglesia de la doctrina institucionalizada en la liturgia, en la fiesta de Cristo. Ahora bien, ¿qué pudiese un hombre como el padre Ramier partir del hecho de que entre los que católicos liberales los había que tenían fe católica? No quiere decir que el catolicismo liberal no fuese un grave error, y no quiere decir que aquel partido, en cuanto se oponía a las enseñanzas de la Iglesia y resistía a la corriente que la Iglesia iba marcando en el mundo de hoy, no fuese algo de desobediencia, de no sentir con la Iglesia, y que llevaba de sí la corriente, llevaba de sí a la pérdida de la fe, porque el liberalismo como tal sistema es la aplicación práctica de un principio naturalista, como dijo después León XIII. Y lo que pasa es que el hombre, la relación entre las convicciones y la práctica, somos inconsecuentes muchas veces. Pero vivir prácticamente según unos criterios prácticos que serían consecuentes con falsos principios es una cosa que lleva a la larga a la ruina de los principios mismos. O sea, no se puede vivir muchos años prácticamente en católico liberal sin correr el riesgo grave de la corrupción de la propia fe teologal. Y esto es precisamente lo que decía el padre Ramier, porque la actitud que teníamos de los liberales hubiera llevado, pensada regresando, diríamos, desde las conclusiones de la práctica que ellos hacían. No querían la presencia de la fe en la vida pública, querían la Iglesia como una asociación privada, entre otras, optativa, etcétera, etcétera. Esto sería si Cristo no fuese el Hijo de Dios, y no fuese el de Iglesia. Se podría mantener en principio esta consecuencia si no reconociésemos a Cristo como Dios. Por tanto, digo esto para que no parezca sorprendente que modernamente, contemporáneamente, ya desde fines del XIX, y en todo el siglo XX, en Alemania o en el mundo anglosajón, liberal, cristiano liberal, quiere decir de ordinario. El que niega la Santísima Trinidad, a veces la personalidad de Dios, la libertad de la creación, la libertad del hombre. Voy a leer textos que niegan, son deterministas, por tanto, la libertad del hombre, el pecado, la necesidad de la redención, el carácter de sacrificio redentor de la muerte en la cruz, la resurrección, la virginidad de María, todo. Esto es lo que es un cristiano liberal en Alemania o en el mundo anglosajón, aunque también los hay, sigue habiéndolos, que tienen tendencias simpatizantes con algunos criterios de esas cosas en lo práctico, y no obstante son creyentes. Quiero decirlo porque somos así de complicados los hombres, con decirles a ustedes que a mí me dijo un profesor alemán que conocí en un congreso sobre Ramón Llull, o sea, que era un investigador de Ramón Llull, científico. Me habló de Ratzinger y me dijo que era liberal. Ya ven ustedes cómo es Ratzinger. Es que Ratzinger, su liberalismo debía ser cierta simpatía por métodos de investigación, cierta actitud de no combatir en los errores, de dejar las cuestiones abiertas y dialogar, etc. Y a esto la gente le da liberalismo, porque posiblemente había cierta actitud en él, sí. Pero yo digo, en sentido ordinario y fuerte, en sentido pleno de la palabra, actualmente un cristiano liberal es un cristiano tal como lo vamos a oír describir por protestantes que creen en la divinidad de Jesucristo. En el mundo protestante, los textos, ahora voy a leer textos de autores protestantes, la mayoría de ellos calvinistas, escritos hace 30 años o 35 algunos, que son un testimonio muy revelador de la situación del mundo de hoy y que nos sirven de lección a nosotros también, los católicos. Y vamos a ver cómo describen la situación. Voy a leer primero una cosa realmente que no la voy a calificar, voy a leerla y ustedes oigan. Esto está escrito en 1956 en Michigan, en un libro titulado Christianity, en primero dice Cristianismo y Liberalismo. El título sugiere una antítesis contradictoria y insalvable. Y el capítulo que yo cito se titula El deber de los cristianos. No se ayuda a remediar la situación ignorando la realidad. Es un hecho patente que el liberalismo, ya se lo tenga por falso o por verdadero, no es meramente una herejía. No es una divergencia en ciertos puntos de la enseñanza cristiana. Por el contrario, procede de una raíz totalmente diversa y es, en lo esencial, un sistema coherente por sí mismo con unos principios totalmente diversos de la fe cristiana. No significa esto, ustedes, que todos los liberales acepten este sistema en todos sus puntos, o que los cristianos que han sido afectados por uno de los aspectos de la doctrina liberal lo hayan sido igualmente por todos. Porque hemos afectado en pedagogía, ¿verdad?, en política. Hay a veces una saludable falta de lógica que impide la completa ruina de la fe. Quiere decir esto, si fuesen lógicos, o aceptar aquellas conclusiones prácticas, tendrían que partir de unos principios que serían contrarios a la fe, que son inconsecuentes. Pero el método adecuado para el examen de una corriente espiritual exige considerarla en todas sus implicaciones lógicas. Es lo que hacía el padre Ramón, que hablaba a gente que les escribía el libro, convencido de que, como que eran católicos, podían llegar a corregir sus actitudes distintas de la enseñanza de la Iglesia, y al mismo tiempo decía, si fueseis pues tú, la actitud práctica que tenéis sería la derivada de la negación de la divinidad de Cristo, no de la profesión de la divinidad de Cristo. El método exige considerarla, la corriente espiritual, con todas sus implicaciones. Tomado en conjunto cual existe actualmente, el liberalismo naturalista es un fenómeno estrictamente unitario que tiende ahora a eliminar más y más los restos de la fe cristiana, porque donde se ha metido ya queda perdida. Esto es lo que decía el padre Blancas. Es una corriente y no quieren ver que es una corriente. ¿Eh? Y le dan la razón en tal punto, en tal otro punto, en tal punto, y no quieren ver que es. La presente situación no puede ser ignorada. Es preciso enfrentarse con ella. El cristianismo está siendo atacado desde dentro. Sin que lo pasen, ¿verdad? Yo decimos lo que he dicho en el católico. Por un movimiento que es nuclearmente anticristiano. ¿Cuál es el deber de los cristianos en tal situación? Deben, ante todo, alentar a los que están comprometidos en el combate espiritual e intelectual, alentar. No deberían decir, en el tono y sentido en que a veces lo dicen, que conviene dedicar más tiempo a propagar el cristianismo y menos a defenderlo. Habría ciertamente que trabajar más en propagar el cristianismo. Los creyentes ciertamente deberían no sólo preservarse de los ataques, sino presentar positiva y ordenadamente la plenitud de riquezas del Evangelio. Pero que quienes hablan de menos defensa y de más propagación significan generalmente algo distinto. Lo que realmente intentan es disuadir de toda tarea de defensa intelectual de la fe. Sus palabras son como un viento helado sobre el rostro de los que están luchando la gran batalla. En realidad, convendría dedicar no menos, sino más tiempo a la defensa del Evangelio. De hecho, la verdad no puede ser claramente afirmada si no se la destaca contra el error. Por esto, una gran parte del Nuevo Testamento es polémica. Un inciso. El padre Orlando decía eso. No quieren verlo, es una corriente unitaria. Me decía con frecuencia frases como esta. Yo le preguntaba, tal autor, no voy a nombrarlos, es igual, tal autor, ¿era modernista o estaba contagiado de modernismo? Y me decía así, frase que en el contexto en que hemos vivido todo esto, todo el mundo la entenderá. Dice, no, este era de aquellos que todavía no era modernista, pero que ya era sabio. Sabio no quería decir que supiese mucho, sino que tenía la preocupación de ser un deportado y daba muchísima importancia a ciertas cosas. Daba importancia de eso, había muchas cosas, es decir, de poder darse cuenta de que esto es lo que no hace. Todavía no era modernista, pero ya era sabio. Una manera de acusar una pedantería que debilitaba por el rock, por el morbo especulativo y práctico, el combate de la fe. De otros, que recuerdo perfectamente de quienes hablaba, estos que no eran todavía modernistas, pero eran sabios, eran franceses. Recuerdo los nombres por quienes yo preguntaba, pero es igual. Estos otros, se refería a contemporáneos nuestros, que algunos han ya muerto, o otros todavía viven, catalanes y que viven en Barcelona. Este es de estos untuosos, que se llama. Aquel es de aquellos untuosos. Esto tiene un sentido muy claro. En nuestro tiempo, una de las tentaciones prácticas que va del catolicismo liberal al modernismo teológico, mejor dicho, a la incapacidad para ver la corriente, para resistirla y para defender la verdad, destacando la del error, es la mitología sobre la unión y la paz. Mitología. Yo solo voy a decir una cosa. Un texto detestable, espantoso, vergüenza de la historia de la Iglesia, que fue argumentado por los enemigos de la impunidad del Papa para decir que el Papa podía equivocarse. Es una detestable carta que un Papa escribió a los obispos de Oriente. No a la Iglesia, sino al obispo, diciéndoles que se reconciliaba con ellos y se separaba de Atanás. Atanás, que era el defensor de la fe, de la divinidad de Cristo. En los tiempos del semiarrianismo, en el imperio de Constancia, estando el Papa desterrado, y en la misma carta termina pidiendo a los obispos que le digan al emperador que como que él ya se ha reconciliado con ellos, que es el partido semiarriano, muchos de los cuales eran ortodoxos, pero tenían miedo del emperador, y tenían antipatía a Atanasio, porque el emperador no tenía justicia. Esta carta, que algunos han dicho, el Papa no es infalible, fue un gesto pontificio, un acto, de hablar bien a unos enemigos de Atanasio y hablar mal de Atanasio. Esto es el Papa Liberio. Y la carta que termina pidiendo la liberación del destierro al clementísimo y santísimo emperador para que los obispos del Oriente, semiarrianos y enemigos de Atanasio, intercedan al emperador para que le deje volver a Roma del destierro, comienza el texto latino con estas espantosas palabras. Studens paci et concordia, et pesciam, afanándome por la paz y concordia de las iglesias. Nada menos que no hace otra cosa sino decir que no se considera en comunión con el gran Atanas, doctor de la Iglesia, el padre de la fe ortodoxa de Cristo, como le llaman los rusos, búlgaros, melquitas y romanos desde milenios, de quien dice Focio que deriva toda la sabiduría, Focio el del cisma, que deriva toda la sabiduría de los padres católicos. gran Atanasio, que en un momento dado le humilló y le dejó en la estacada un papa. Y para hacer esta atrocidad, esa injusticia escandalosísima, invocó su afán por la paz y unión de las iglesias, porque no se enfrentasen los que defendían el Homoousios de Nicea, a los que jugaban todas las palabras posibles del Homoousios y de no decir consustancial, pero no negar la divinidad, pero decirlo de otra manera, para que no se enfadasen y dejar las cosas confusas. Y este señor se reconcilió con gente que no eran heterodoxos, todos, algunos sí, pero que eran unos cortesanos y unos enemigos del gran indicador de la venida de Cristo, de la Iglesia Católica universalmente en todos los tiempos, tiene como el gran doctor de la Iglesia. Allí el Papa habla mal de Atanasio, que habla bien de sus enemigos, en afán de la paz y concordia de las iglesias. Mire, la paz y el amor es lo que Cristo vino a traer al mundo. Pero invocarlo contra la verdad es una cosa sacrílega. Y sustituir la caridad cristiana por la untuosidad humanística y antropocéntrica y por la debilitación de la profesión valiente de la fe, es una cosa espantosa. Y muchos de esos untuosos no son mala gente, pero son un poquito tontos. Y para adelante es lo que sí, de ciertas personas. Es de aquel untuoso. Bien, este señor que estoy leyendo, que se llama Gresham Machen, que es un calvinista, sentía la cosa como el padre Blanco, como ustedes dicen. No estamos en tiempos de facilidad ni de placer, sino de trabajo fervoroso y orante. Una terrible crisis ha surgido en la iglesia. Entre los pastores de las iglesias evangélicas se hallarán huestes enteras de quienes rechazan el Evangelio de Cristo. 1956 en Estados Unidos. Nuestras almas son puestas a prueba. Solo podemos intentar cumplir nuestro deber humildemente y poniendo la confianza solo en el Salvador que nos rescató con su sangre. El futuro está en manos de Dios y no sabemos los caminos de que se servirá para cumplir sus designios. Podría ser que las iglesias evangélicas que existen en la actualidad se enfrentasen con los hechos y recuperasen su integridad mientras todavía hay tiempo. Si esta tiene que ser la solución, no hay tiempo que perder, ya que las fuerzas opuestas al Evangelio están casi en situación de dominarlas totalmente. Es posible que, por el contrario, que las iglesias sean entregadas del todo a la corriente naturalista. Que los hombres vean, porque el liberalismo le llama naturalismo, igual creo que sí, y que los hombres vean que sus necesidades espirituales no pueden satisfacerse en su seno. Este señor es protestante, no cree en el pontificado, cree en una manera difusa de iglesias, que no pueden satisfacerse en el seno de las iglesias evangélicas que él conoce, sino fuera de ellas, se formen así nuevas agrupaciones cristianas. Esto que decía este señor allí es lo que en el mundo católico romano, sin cisma propiamente, pero sino con desobediencia, solo es lo que han entendido de fe, que para contener la ortodoxia se tiene que separar de la iglesia creciente del Vaticano II. En todo caso, tiene que haber algunos grupos de hombres y mujeres cristianos que se junten humildemente en el nombre de Cristo para darle gracias por su inefable don y para adorar por él al Padre. En nuestro tiempo se olvida con frecuencia una necesidad del corazón humano, la profunda y ardiente ansiedad del cristiano por la convivencia íntima con sus hermanos. Se habla mucho, ciertamente, sobre la unión y la armonía y la cooperación entre los cristianos, pero la unión en que se piensa es, frecuentemente, una unión con el mundo contra el Señor. Esto es lo que hay todavía congregaciones realmente unidas en torno a la mesa del Señor crucificado, en torno a la Eucaristía. Es que solo dice uno que no cree en la presencia real, pero cree en la cena del Señor, es un sacramento de la acción. Unidas en torno a la mesa del Señor crucificado. Y considerar que la cruz de Cristo es una verdad. suponer que pueda hacerlo así. Es el colmo de la estrechez de mi mente. Esto me parece genial. Vigor humano, formidable. Dice otro autor de la misma escuela, todos estos que estoy leyendo, referido a Storrs, Gresham, Messiaen, ahora voy a leer un Berghoff. Estos eran profesores de teología calvinista en la facultad teológica, en el seminario teológico de Filadelfia. Los defensores de la unión de la Iglesia, recordad que Pablo VI dijo, el año 72, pensábamos hacer la unión de los cristianos y estamos más que nunca divididos. Los fracasos de las falsas esperanzas que se habían formulado. Los defensores de la unión de la Iglesia, subrayado unión, cuando hablan como hacen con frecuencia, como si los movimientos de unión pudiesen realizar una Iglesia una, pierden de vista el hecho de que no puede darse realmente unión, sino desde la unidad. Es grande su error cuando parten del supuesto de que elementos tan heterogéneos como los cristianos fieles al Evangelio y los modernistas puedan ser alguna vez unos en sentido espiritual. Cuando piensan que la confesión de la divinidad de Cristo, su reconocimiento como cabeza espiritual de la Iglesia, cabeza espiritual y autoritaria de la Iglesia, o sea, regia, y la negación de tales verdades pueden marchar de lado. Algunos, entre los más ardientes protagonistas del movimiento por la unión de las iglesias, se inclinan a buscar la unión a expensas de la verdad. Primero se intentó descubrir un mínimo en el que todos pudiesen convenir. Al fracasar en esto se vino a decir, olvidemos la doctrina. Unámonos en el trabajo en común. Esto es absolutamente contrario a la plegaria de Jesús y está en entera desarmonía con el ideal descrito por San Pablo. Hasta que alcancemos todos la unidad de la fe y de la sabiduría del Hijo de Dios, la estatura de hombres adultos en la medida de la plenitud de Cristo. ¿Y qué diremos de los que proponen una unión tan amplia que incluso los budistas y los maometanos no deban ser excluidos de ella? ¿Es esto confusión sobre confusión? Esto es el caso. Ahora yo voy a terminar porque eso puedo continuar otro día si conviene, porque hay mucha más cosa a considerar. Voy a citar otro autor un momento, que es David Hegedart. Este es sueco y este es luterano de la Iglesia Luterana. Este señor escribió un libro que aquí cito, Ecumenismo y Biblia, y otro que se llama Unidad en la Tiniebla. Y en este libro, Unidad en la Tiniebla, da el siguiente dato. El libro yo lo leí hace unos años, prestaron, lo devolví, no lo tengo. Me parece que el libro está escrito en el año 60 y pico, no hace más de 25 años. De todos modos, no puedo saber, porque no he seguido el tema, si la situación ha cambiado o no. Pero ciertamente, esta situación que voy a describir era la situación de Suecia a los 20 años de gobierno socialista de la Segunda Internacional, lo cual es sumamente pintoresco, por lo que van a ver enseguida. Suecia, que desde el año 1933 hasta hoy, con una leve interrupción, ha sido gobernada por el socialismo de la Segunda Internacional, mantenía hace 20 años, y me parece que está todavía igual, un artículo de la Constitución que habían hecho los liberales al poner un régimen constitucional en Suecia en el siglo pasado. Las primeras constituciones liberales solían hablar de la Santísima Trinidad, de la religión católica y de la religión de España o de Italia en los países católicos. O hablaban de la confesión de Habsburgo y de Lutero en los países protestantes. Comenzaban así, porque había que meterlo por brazos. La Constitución sueca, en el que era el artículo 5 de la Constitución, y no sé si lo han derogado últimamente, creo que no, dice que el rey, así como la Constitución belga, dice que el rey tiene que profesar la fe católica romana. Cuando la Constitución del 78 española no dice nada de eso, dice que el rey tiene que profesar la pura doctrina del Evangelio conforme se profesó en la confesión de Augsburgo, confesión aquella de los luteranos. Esto lo dice una Constitución que estuvo vigente, no sé si lo está, durante lustros de dominio político socialdemócrata. Y no lo quitaban. Lo mismo pasaba en Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Parece que el socialismo, que es profundamente descristianizador, los países protestantes no tiene nada contra las iglesias protestantes. Están sometidas a estas. Lo que tiene es contra las iglesias católicas, ¿sí? Contra los países católicos allí es feroz, mucho más secularizador de una forma explícita. Pues vean ustedes lo que dice David Hegedart en un libro escrito hace 20 años o 25 sobre la situación legal de Suecia. Él es luterano sueco. Dice, es una vergüenza, una cosa intolerable, que ninguna voz de la iglesia luterana se haya alzado para protestar contra la situación legal del Estado sueco. Que por profesarse confesional evangélico luterano, dice que pertenecen a la Iglesia Nacional, a la Iglesia Luterana Nacional, todos los nacidos en el Reino de Suecia, a no ser que por escrito declaren que no pertenecen a ella. Así, tal como fue. Dice, con lo cual, todos los que no se han preocupado de hacer constar por escrito que no profesan la fe luterana, son, desde el punto de vista del Estado, y la iglesia es una iglesia establecida en el Estado, pagada por el Estado, organizada como la anglicana, y por tanto la iglesia lo ha aceptado y no ha protestado. Legalmente son cristianos, luteranos, por haber nacido en Suecia y no haber dicho que no lo son. Dice, ¿quién puede consentir que alguien llame cristiano a un hombre no bautizado? Y precisamente esto se mantenía, porque como que iba aumentando, gracias a la secularización socialista, el número de suecos, que son cristianos de la Iglesia Oficial Luterana, en un país donde la práctica religiosa no alcanzaba ya al 2%, y en donde comenzaba a haber un porcentaje inmenso de no bautizados, es una verdadera atrocidad. Dice, ¿cómo puede un cristiano decir que unos cristianos no han sido bautizados? Pero la conveniencia política, vean ustedes, de la monarquía luterana sueca y del socialismo, entonces, aguantó esta cosa, que es un atropello a la libertad de conciencia, entre otras cosas, y un atropello a la naturaleza del cristianismo. Una cosa monstruosa. Es como si en España, cuando tenía el protectorado en Marruecos, decía, bueno, los moros que viven aquí, pues son católicos. Pero no se puede decir esto, ¿verdad? Pero en fin, allí es como que Suecia, pues, tenía una religión cristiana, luterana, y seguramente estaban bautizados el 100% de la población, hasta que vino el liberalismo y el socialismo. Pues, miren ustedes, es curioso. En Suecia les convenía mantener la confesionalidad de la monarquía y del Estado. Les convenía. Y en eso han consentido, pues, liberales y socialistas. Y para esto han mantenido la ficción de que todo el que no avisa que no lo es evangélico luterano. Y este señor, que sabe la manera como lo escribía, se ve que sabía muy bien lo que es el cristiano, lo que supone el bautismo y la fe, decía, esto es una cosa absolutamente vergonzosa, que indica el grado de decadencia de la fe. Es un libro tremendo, tremendo. Este señor dice cosas como estas. Hace dos siglos surgió una actitud totalmente nueva frente a la Biblia, hace dos siglos, es decir, en Alemania, por el racionalismo, que niega que sea la palabra de Dios y rechaza o pone en duda sus doctrinas fundamentales. Este movimiento no se limitó a las iglesias protestantes, comenzó por Alemania. En la iglesia romana, y se expandió a la iglesia rusa, la iglesia romana obtuvo una pequeña influencia a fines del pasado siglo y comienzos del presente, pero el modernismo católico romano fue condenado por el Papa Pío X en 1907. Esta condenación no significa que el modernismo haya dejado de estar en la iglesia romana, pero sí que ningún sacerdote o profesor católico podría profesar abiertamente por radicales puntos de vista acerca del Evangelio que sostuvo lo así. Esto está escrito en el año 64. Desde entonces para acá se han profesado bastante abiertamente los profesores de escritura en toda la iglesia. Pero el modernismo ha sido más fuerte en las iglesias protestantes. Ya digo, esto está escrito hace 20 años. En Europa utilizamos rara vez la palabra modernismo para tal corriente de apostasía dentro del protestantismo. Hablamos de racionalismo, teología liberal, neoprotestantismo y expresiones parecidas. Esto decía que ya. Como que es tiempo de terminar, termino. Tengo bastantes más textos de ese tipo. Son absolutamente documentos reveladores, muy instructivos, que revelan una cosa, por otra parte, revelan una cosa que dice Marcel Lustig, que el otro día leí, pues que se articuló en 1958 en Estados Unidos. Es un cristiano calvinista, que se llama a sí mismo evangélico, en el sentido de fiel al evangelio, y no modernista o liberal. Y sabe que los liberales dicen que los evangélicos dificultan la unidad de los cristianos. Y es donde dice, contrariamente a una opinión generalizada, no hay nada en la posición evangélica, intrínsecamente, que impida la cooperación y el trabajo para la unidad de la Iglesia de Cristo. Los temores acerca del movimiento ecuménico se basan en una profunda ansiedad acerca de la unidad genuina. Dice, porque quieren hacer la unidad rechazando el dogma. Es donde dice, pensar que en una misma unidad un predicador adoctrine a su congregación con las definiciones de Nicea y de Calcedonia, dice, y después el predicador siguiente diga que estas enseñanzas son falsas y diga que Cristo no es Dios. ¡Qué confusión y desunión establece esto! Se acusa la teología como factor de división. Entonces dice, la teología verdadera es lo único que puede unificar la Iglesia de Cristo. Las doctrinas definidas, aclaradas, han puesto de acuerdo a millones de hombres. El verdadero, pero acaba de citar Nicea y Calcedonia, los protestantes las aceptan también, los concilios primeros. El verdadero conocimiento de Dios establecido, ya sea en forma simple y en forma científica, unifica. Una teología inconsistente e indefinida no tiene poder unificador. La teología falsa desune. Esto es cierto. Esto, por tanto, nos hace pensar en una cosa. Claro, sí. Tal vez llegará el momento misterioso por los caminos que Dios conozca, que los verdaderos fieles al Evangelio de Cristo se vayan encontrando. Y en la común experiencia de la terrible situación que está atravesando el mundo y la Iglesia, y digamos las iglesias, como decía con su lenguaje, las confesiones reformadas y todo eso, tal vez se encuentre el camino de hallar la verdad en una dureza y plenitud, ¿verdad? Yo, a mí me parecen más cristianos todos estos calvinistas o luteranos que he leído hoy que muchos sociológicamente católicos que están por todas partes, ¿no? Y es un problema muy grave. La unión en la verdad sigue siendo el llamamiento del Evangelio, ¿no? Para avanzar todos hacia la plenitud de Cristo, la madurez, el estado adulto, aquello que decía Messier con tanta fidelidad. Esto es interesante para estos autores porque nos dan una lección, nos hacen ver que las iglesias protestantes, calvinistas y luteranas han pasado un terremoto espantoso del lo que llaman ahora liberalismo, racionalismo, o modernismo, o neoprotestantismo, y que tantos aquí piensan que es un progreso muy grande, como que lo progreso con las necesidades de los tiempos, la cultura moderna y el mundo democrático o socialmente avanzado de ese estado, ¿no? Hay un problema gravísimo y hay que saber dónde estamos siempre y tener voluntad de ver las cosas y de discernir espíritus y conocer las corrientes. El Papa Juan Pablo II está diciendo estos días cosas muy claras en Holanda y en Bélgica. Esperemos que sean iluminadores.